Comenzamos este especial dedicado al álbum JoJo Illusion, uno de los Guns N' Roses. Acabamos de escuchar Bad Obsession. A nivel lírico, este álbum muestra a Axl Rose en su forma más introspectiva y vulnerable. Canciones como Don't Cry y November Rain abordan temas de amor y pérdida, mientras que The Garden y Coma exploran los lados oscuros de la fama y la adicción. Escuchemos The Garden. Now. En cuanto a los músicos de los Goons, la banda nunca ha sonado mejor. Axl Rose proporciona algunas de sus mejores interpretaciones vocales, mientras que Slash brilla en cada canción con sus memorables riffs y solos de guitarra. Izzy Stradlin, Duff McKagan y Matt Sorum también ofrecen actuaciones sólidas, proporcionando una base rítmica sólida para las canciones. Ahora escuchemos esta balada, November Rain. Thank you. JoJo's Illusion 1 fue recibido con críticas positivas en su lanzamiento y ha sido certificado 7 veces platino en los Estados Unidos. Aunque puede que no tenga la misma influencia cultural que Appetite for Destruction, este álbum demuestra que los Guns N' Roses era más que una simple banda de hard rock. Con su combinación de canciones intensas y baladas épicas, JoJo's Illusion es un álbum esencial en la discografía de los Guns N' Roses. Escuchemos ahora Perfect Crime. Rascos, JoJo's Illusion 1 es un álbum que ve a Guns N' Roses ampliando sus horizontes musicales y líricos. Con una mezcla de hard rock, blues y elementos orquestales, el álbum representa un paso adelante en la evolución de la banda. A pesar de las tensiones internas que finalmente llevarían a la disolución de la formación original, el álbum refleja la química única entre los miembros de la banda y su capacidad para crear música poderosa y conmovedora. Escuchemos ahora Garden of Eden. Y para finalizar este especial dedicado a este álbum, escucharemos una balada que está en la memoria de cada fan de la banda, escrita por Axel e Izzy en marzo de 1985, poco después de que el grupo se formara. Inicialmente se llamaría Don't You Cry Tonight, aunque posteriormente se acortó y se eliminó lo de esta noche y el pronombre personal. Y aunque solo llegó al número 10 del Billboard, ganado increíblemente por Prince con su tema Cream en primer lugar, este tema se escuchó en todo el mundo. Y sin más, escuchemos Don't Cry. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en Radio Universidad. Tonight.